Lidero una turba iracunda de esas que te hacen mierda los portones. No es mi culpa, en Navidad mis regalos fueron carbón. El diablo de mi hombro con paso y dijo hay que quedar del orto y dije hermano. Y el ángel que se tome el palo a los malos. Digo síganme, digan que, líganme. Mejores tratos que contratos chatos, loco díganme. Eso no va al caso, se aproxima el hijo de puta que acosa su casa en pleno caso. Y la locura es un placer que solo pocos conocemos. Malas actuaciones cada vez más seguido las vemos. Si guasón y toca disco lo comparto. Mi estilo pintarme con el labial que tu hermana olvidó en mi cuarto. Están en Orsay, esas fijas pasarme la marza. Quieren ser Darkseid con aliento a fija y son las farsas. Y sabor en el show de este dichoso. No se sientan malignos con berrinche de caprichoso. Va a haber sangre en los baberos. Se verá que soy severo. Verosimilitud con actitud de quilombero. Y la resplandeciente propaganda de consciente. Sufre autoboicot por chumberío de vieja con rulero. Yo viajo en el furgón del tren que tranca. Va a pasar por arriba su héroe de pacotilla. El mismo que por una colaboración se me arrodilla. Que buscó comer algo pero se comió mi rodilla. Soy tentado a cometer un atentado para dejar reventar a quien se junta y alimenta a los matados. ¿Qué pasa? Ya está en tu house. Suicidios en masa, tu fan se ahorcaron con el cable del mouse. Wow. ¿Qué pasar por vos? Fidelidad. Que se mate, la iglesia. No, aquí es su cuenta. Se mataron. Me dice que se mate. La unión entre narcisos se divisa en catalejo. No puedo contemplar sin querer reventar sus caras contra el espejo. Hombre, que araña tiene cama de serpiente. Portan barbas varoniles, pero un comportamiento que lo desmiente. Vengo a partir bones, yo sin antifaz, antifaz. Y Dios soplaje a partir de sermones. Hago lo que debo, hago tan duda. Tengo centenares de chúpame un huevo a tus raperos de autoayuda. Chicas, la tienen complicada. Mi aliento a birra barre barricadas. Mi palabra no se borra. No hay nada fríamente calculado. Hay olor a marihuana mi ropa. Y tengo alta panza, de hecho borra equivocado. Sentite resarpado. Vos que quisiste llamar mi atención y te vi ocupado. Está cortada como Tony. Me piden puño en alto y lo levanto para bajarlos del pony. Los nenes no quieren ser como yo. Y no se hagan ilusiones, no van a llegar a hacerlo. Quien lo intenta llora moco tendido y enseguida. Mientras yo soy un tiro al aire, ellos son balas perdidas. Pártese de la espinaca, me se chafa. Fortaleza de Pope y estaba en la mandíbula y por la fafafa. Mirás con lupa tu pack de mentirita. Métete los dedos en el orto y después hace tijerita. Empujo en lo que será el Judas. Soy un jefe dejado, de joda en joda. El que me jode los jodos. La capa del superhombre se enganchó en la turbina de mi avión terrorista. Y bueno, chocolate para todo. Chocolate para todo. Dedicado a los superhéroes del hip hop argentino. Chúpenme la pija todo. Manga de Aladino. Estamos en la seca, porque te tiré el tren, claro.